Aprende con Douglas. ¡Excelente! Hoy practicaremos el vocabulario de trabajo y vida, esencial para describir dónde vives y dónde trabajas. Recuerda combinarlo con el verbo to be y las preposiciones que ya has aprendido. Escucha y repite dos veces. Comencemos con los lugares principales. Office. Office. Oficina. My office is in the city. My office is in the city. Mi oficina está en la ciudad. Home. House. Home. House. Casa o hogar. My house is next to the bank. My house is next to the bank. Mi casa está al lado del banco. City. Town. City. Town. Ciudad o pueblo. I work in a little town. I work in a little town. Trabajo en un pequeño pueblo. Park. Park. Parque. We are at the park every Sunday. We are at the park every Sunday. Nosotros estamos en el parque todos los domingos. Ahora, los objetos comunes de la oficina o la vida diaria. Computer. Computer. Computadora. The computer is on the desk. The computer is on the desk. La computadora está en el escritorio. Desk. Desk. Escritorio. Chair. Chair. Silla. My phone is not on the desk. The child is in the chair. Mi teléfono no está en el escritorio. El niño está en la silla. Book. Book. Libro. Phone. Phone. Teléfono. The book is in the library. Is your phone at home? El libro está en la biblioteca. ¿Está tu teléfono en casa? ¡Muy bien! Ahora tienes el vocabulario esencial para describir tu entorno de trabajo y vida usando las estructuras que has aprendido.